quienes en el desierto ofrecen su agua, en el abismo entregan sus alas. Esto es La Guerrícula de Zafarrancho Podcast, un episodio especial a pesar de estar en dique seco. En breve nos explicaremos. Mi nombre es Esteban Pérez Bolívar y esto es Zafarrancho Podcast, un programa en el que vemos historia bélica desde un punto de vista personal y subjetivo. La música de inicio y final, tituladas Emboscada y Rompiendo las Cadenas, son del compositor de música electrónica Matías Westlund, que las pone a disposición para proyectos culturales como este, tal y como indica su web matiaswestlund.net. El capítulo de hoy es una especie de flash informativo, un boletín especial. La razón subyacente en esta emisión extraordinaria es informar que Zafarrancho Podcast continuará. Haber asomado la posibilidad de que el programa fuera desguazado generó un desasosiego inmenso en un sinnúmero de personas. Bueno, desasosiego, tristeza, sorpresa, disgusto y, en alguno que otro, ira. Pues, estad tranquilos. Zafarrancho Podcast seguirá existiendo. Con cambios, es inevitable. Pero seguir, seguirá. Sin embargo, todavía no está listo porque hay mucho que hacer. Este episodio es, como dijimos al principio, un bando, un aviso, un pregón, un manifiesto de intenciones. Y, tomando en cuenta el carácter extraordinario de este programa, reseñaremos una película de la que siempre hemos querido hablar, pero no habíamos podido encajar en ningún episodio. El film se titula La carrera de la muerte. Death Race en inglés. Entonces, ¿por qué el podcast se llama El diablo sobre ruedas en la Segunda Guerra Mundial? Porque Death Race es, en ciertos aspectos, una versión militarizada del famoso largometraje de Steven Spielberg, aquel en el que un desvencijado y enorme camión cisterna persigue, acosa e intenta destruir al conductor de un coche por el simple hecho de rebasarlo en una carretera del desierto. ¿Y de qué va la película que reseñaremos hoy? Pues de una empecinada persecución, acoso e intento de destrucción de un avión caza norteamericano P-40 emprendida por un Panzer alemán. Sí, señores, Habéis escuchado bien. Un tanque del Africa Corps superviviente de la batalla del Alamein, persiguiendo por el desierto del Sahara, a cañonazo limpio, a un avión del US Army. ¿Norteamericanos en la segunda batalla del Alamein? Aquí hay algo extraño. ¿No se supone que los sobrinos del tío Sam desembarcaron al otro extremo del norte de África y de que no hubo soldados de los Estados Unidos bajo el mando de Montgomery? Pues sí y no. Yanquis de a pie no hubo, pero yanquis del aire sí. Alemanes, norteamericanos, generales británicos, desierto del Sahara, batalla del Alamein, tanques del Africa Corps, aviones del US Army. Uy, esto se torna confuso. ¿Qué os parece si para ponernos en contexto hacemos un esquema mental básico de lo que sucedió en ese teatro de operaciones? Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, el norte de África no le pertenecía a los norafricanos. Estaba bajo el control o bajo la influencia de los países europeos. Si revisamos el territorio de oeste a este, encontramos un protectorado español, otro francés, una colonia italiana y, por último, otro protectorado, pero británico. Esos territorios son ahora Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto. La mayoría de los combates en esa zona se dieron en la mitad este de Libia y en el oeste de Egipto, y tuvo como consecuencia fundamental la movilidad por paralelo, es decir, era una lucha que iba de este a oeste y viceversa, como un péndulo. El primer movimiento fue de este a oeste, con una pequeña y breve incursión británica en Libia proveniente de Egipto. Eso ocurrió poco después del 10 de junio de 1940, el día que Mussolini le declaró la guerra a Francia y a Gran Bretaña. La primera incursión seria se produjo en septiembre de 1940 con la invasión italiana de Egipto. Los atacantes conquistaron poco terreno y se detuvieron pronto debido a las inclemencias del desierto. En diciembre de ese año tocó el turno a los británicos. Su contraataque penetró profundamente en Libia. La confluencia de varios factores hizo que el avance también se detuviera. El regreso del péndulo ocurrió en la primavera de 1941. La novedad era que los italianos y británicos ya no peleaban solos porque Alemania se había incorporado a la lucha. El protagonismo recayó en Rommel y su Africa Corps. Otra vez la guerra viajó de oeste a este, de Libia hacia Egipto. El contraflujo ocurrió en noviembre de ese año. La pelea siguió incorporando gente de todo el mundo en vista de los refuerzos recibidos por los británicos, provenientes de todas sus colonias de Asia, África y Oceanía. Gracias a eso tuvieron la potencia necesaria para empujar a los ítalo-germanos de regreso a Libia. A finales de la primavera de 1942, Rommel lanzó un contraataque que los anglosajones detuvieron, a duras penas, a solo 140 kilómetros de Alejandría de Egipto, su principal base naval en el Mediterráneo. Hartos ya del incesante ir y venir, ambos bandos pusieron toda la carne en el asador en una última batalla cuyo ganador se quedaría con Egipto y con el Canal de Suez. Ese magno enfrentamiento, ese Rubicón del desierto, no fue otro que la segunda batalla del Alamein, ganada por el octavo ejército a mediados de noviembre de 1942. Este último avance británico hacia el oeste nunca pudo ser detenido por las fuerzas del eje. El problema para ítalo-germanos fue que, del otro lado, un ejército anglo-norteamericano desembarcado en Argelia y Marruecos les había cortado la retirada, obligándolos a atrincherarse y luego rendirse en Túnez. El 13 de mayo de 1943, el eje había sido barrido del norte de África. La tarea fundamental de las tropas de tierra norteamericanas en esta larga y extenuante campaña fue la de contribuir a acorralar a las tropas del eje en Túnez, recorriendo, de oeste a este, el litoral argelino y tunecino. Los soldados del tío Sam no participaron en esas idas y venidas entre Libia y Egipto que acabamos de nombrar.

The Rat Patrol contó con unas músicas preestablecidas dependiendo si la escena era graciosa, dramática o de combate, por ejemplo. Esto permitió abaratar costos y ahora muchas series hacen lo mismo. Pero ¿por qué seguir escuchando si podéis verla? En YouTube hay muchos episodios, incluido el piloto. Pondremos unos cuantos en nuestro blog, esperando que no los eliminen de YouTube por asuntos de derechos. Así practicaréis paleontología televisiva. Recordad verla con ojos de los años 60 y, por favor, no seáis muy duros con The Rat Patrol. Este asunto de norteamericanos realizando patrullas en lo más profundo del desierto del Sahara saca a la superficie un profundo trauma hollywoodense: la ausencia norteamericana en ese teatro de operaciones. Patrullar en lo más profundo del desierto fue un asunto italiano, británico y posteriormente francés. La presencia norteamericana en África se limitó a la franja norte de Argelia y Túnez, zonas que, aunque calurosas, no formaban parte del desierto del Sahara. Los productores de Hollywood, deseosos de que los norteamericanos se cubrieran con algo de esa aura de romanticismo que envuelve a la Lone Ranger Desert Group y que tiene sus orígenes en las aventuras de la Legión Extranjera Francesa, torcieron la historia para colocar a los bravos soldados del tío Sam en las dunas del desierto. Y como ejemplo hablaremos de una película de 1943 llamada Sahara, así, a secas, que narra las vicisitudes de la tripulación de un Sherman norteamericano que, prestad atención, había participado en la Segunda Batalla del Alamein como parte de un grupo expedicionario estadounidense para aprender a luchar en el desierto. Menudo invento. Las circunstancias hacen que ese tanque recoja soldados de muchas nacionalidades y se internen en lo más profundo del Sahara. El jefe del tanque es nada más y nada menos que Humphrey Bogart. No diremos más para no revelar la trama, pero recomendamos verla. Sin contar a los pobladores locales que sí eran maestros en eso de sobrevivir y luchar en el Sahara, ¿qué países tuvieron ejércitos propios en el desierto nororiental africano durante la Segunda Guerra Mundial? Pues cuatro: Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia. A los que parezca extraña la presencia de Francia, la Francia libre, en esta lista recomendamos escuchar completo el episodio del que acabamos de hacer referencia, titulado Un hombre de palabra, publicado el 6 de junio de 2014. Tomando en cuenta el carácter colonial de esas cuatro potencias, en sus cuatro ejércitos de tierra había gente de todas partes del mundo. De todo el mundo, menos de los Estados Unidos. Hemos dicho de tierra, aunque si extendemos el campo de batalla hasta el cielo, el asunto cambia. Sí, señores, en el cielo del teatro de operaciones del nororiente africano sí estuvieron presentes aviones y pilotos estadounidenses. No desde el principio, pero en el momento en el que Montgomery lanzó su brutal contraofensiva de noviembre de 1942, conocida como la Segunda Batalla del Alamein, entre los aeroplanos con los que contaba se encontraba una flota del US Army con bombarderos pesados B-17, bombarderos medianos B-24 y B-25 y, algo importante para efectos de este episodio, cazas P-40 en su versión F, es decir, P-40 muy mejorados. Esto da un giro al polémico punto de vista hollywoodense de si hubo o no hubo soldados norteamericanos en el desierto. Quien mejor expone este asunto es nuestro erudito amigo Javier Beramendi, miembro de Histocast, del Grupo de Estudios de Historia Militar y director de la revista Desperta Ferro Contemporánea. Leamos textualmente lo que nos respondió en una carta cuando lo consultamos al respecto. El United States Army Middle East Air Force, con base en Egipto y el Levante, tenía un total de 49 P-40F para el 23 de octubre de 1942, divididos en 6 escuadrillas, entre ellas 3 con P-40F que fueron cedidas a la Western Desert Force de la RAF y combatieron sobre el Alamein. Lo que no hubo fueron tropas terrestres, pero puede existir cierta confusión porque en ese momento los Estados Unidos no tenían unas fuerzas aéreas independientes. Las unidades que aquí te indico pertenecían al ejército de tierra, por lo que en puridad puede decirse que sí hubo tropas del ejército de tierra estadounidense en el Alamein, pero fueron todas unidades aéreas. ¡Ajá! Bravo por Veramendi. Esto quiere decir que soldados yanquis en el Alamein, a velos húbolos, aunque no eran de los que caminaban, sino de los que volaban. Señoras, señores, si veis una película o serie con militares norteamericanos de tierra luchando en las arenas del Sahara, no le lancéis el paquete de palomitas a la pantalla. Simplemente tened presente que es una licencia narrativa mezclada con un mayor o menor deseo de tergiversar la historia. Mas si la lucha en el desierto se hace desde un avión, el asunto cambia, porque sí está pegado a la realidad. Siempre que se respeten las fechas, claro. En este nuestro ya avanzado siglo XXI ya casi no hay películas o programas de guerra, aunque en la década de los 70 del siglo pasado los productores audiovisuales norteamericanos de películas y series bélicas seguían siendo tan prolíficos como en los años 50 y 60. Apartando los muchos largometrajes de cine, la televisión también fue muy fecunda. Pongamos como ejemplo la serie Combate, que narraba las vicisitudes de un pelotón del US Army que combatía a la Wehrmacht en Francia. Estuvo al aire desde 1962 a 1967, con un total de 152 episodios de una hora de duración. Y no es que mostrara escabechinas como en Salvar al Soldado Ryan. La serie trataba temas como la valentía, la solidaridad, la cobardía, los remordimientos o los traumas de los soldados. Estelar de Dick Morrow. Y Rick Jason. Actor invitado, Fritz Weaver. La serie Combate. Decimos así, ya que el título está entre signos de exclamación, fue producida por la cadena norteamericana ABC. Esta televisora se hizo tan importante que terminó creando sus propias películas y así tener más material que el que Hollywood le suministraba. Los oyentes más jóvenes tal vez no sepan que antes, en los tiempos en los que los televisores eran voluminosos paralelepípedos, había que esperar muchos años antes de que un largometraje de cine apareciera en televisión. Y como las estaciones estadounidenses no exhibían una película europea aunque se la regalaran, tenían una provisión muy limitada de películas nuevas. Por eso cadenas como la CBS o la ABC comenzaron a filmar su propio material, el cual, dependiendo del presupuesto, contaba con actores de renombre. ¿Veis que eso de Netflix Original o HBO Original no es nada nuevo? La ABC, la American Broadcasting Company, tuvo mucho éxito con un espacio llamado La Película del Domingo Noche, donde transmitía, además de obras hollywoodenses, sus propias producciones. Escuchemos a continuación un aviso sobre ese espacio. Los nombres que aparecen corresponden a actores que estaban en lo más alto de sus carreras. Y las películas no son menos importantes. Entre ellas destacan Funny Girl con Barbara Streisand y el notable film de desastres Aeropuerto. This fall, movies are better than ever on the ABC Sunday Night Movie. George C. Scott. The substitute nurse assassinated him because she couldn't tell the doctors from the patients on the floor. The Hospital. Elaine May. Walter Matthau. Will you marry me? I beg your pardon? Oh, Henry. A New Leaf. The spectacular movie debut of Barbara Streisand, Funny Girl. Frank Sinatra. You did it, Felix. You killed him. The detective. Tony Curtis. The Boston Strangler. Burt Reynolds. Move in. Raquel Welch. Yul Brynner. Fuzz. And a special presentation. Grab him, he's got a bomb! Airport. Every week, outstanding movie entertainment on the ABC Sunday Night Movie. Así fue como, gracias al poderoso mecenazgo de la ABC, en 1973 se rodó Death Race, la película alrededor de la cual gira este episodio de Zafarrancho Podcast. Los $650,000 que la ABC destinó al proyecto se usaron para ofrecerle al espectador la extraña historia de un tanque alemán persiguiendo, a través del desierto, a un avión caza norteamericano. Un tanque persiguiendo un avión, nada más y nada menos. Un amigo de esta casa relacionado con el mundo del cine dice que una de las actividades más entretenidas de esa industria es cuando se reúnen los productores y guionistas con la intención de crear la premisa de un film. También dice que, si en vez de café beben alguna clase de brebaje espirituoso, las ideas son cada vez más audaces e interesantes. Cuenta la leyenda que en la ABC alguien dijo: «¡Eh, amigos! Puedo conseguir un tanque y un avión de guerra durante 2 semanas. ¿Qué podríamos hacer con ellos?». ¿Verdad? ¿Mentira? No lo sabemos. Lo que sí podemos afirmar es que 90 minutos de pelea entre un caza y un blindado habría sido aburridísimo de no haberse introducido alguna idea rompedora. ¿Y cuál fue esa disrupción? Pues que el avión no pudiera volar. ¿Y si el aeroplano solo rueda? Lo que tenemos es a un vehículo persiguiendo y tratando de destruir a otro, en pleno desierto. ¿Qué nos recuerda eso? Al diablo sobre ruedas, pero de guerra. Antes de sumergirnos a fondo en Death Race, hablemos un poco de la película de Spielberg, por si acaso hay alguien que no la conozca. El film, que en España se llamó El diablo sobre ruedas y en otros países Duelo, contaba la desquiciante historia de un camión que perseguía un coche en una carretera del desierto, desde el punto de vista del conductor del turismo, es decir, de la víctima. Esta obra dejó estupefacto al público gracias a una novedosa mezcla de sencillez y fuerza narrativa, consagrando a Spielberg como contador de historias, como un director capaz de sacarle el máximo partido al guión, indicando a los actores cómo tratar a sus personajes e ideando magníficos planos a la hora de rodar secuencias. Claro que, para que el contenido del celuloide valga la pena, es necesario un buen guión. ¿Y quién escribió el libreto de El diablo sobre ruedas? Pues lo escribió el mismo autor de un relato homónimo, que no es otro que Richard Matheson, padre de las icónicas novelas de ciencia ficción Soy Leyenda y El increíble hombre menguante. Además fue guionista de un montón de episodios de The Twilight Zone. El diablo sobre ruedas también fue producida por la ABC, que la estrenó en 1971 en su popular espacio de la película de la semana. 2 años después se estrenó una versión extendida en cines con enorme éxito de taquilla. Pues bien, el largometraje que nos compete, Death Race, aunque modesto y desconocido, emociona al televidente gracias a la experticia y el saber hacer que envolvió al proyecto. Veamos a qué nos referimos. ¿Quién dirigió La carrera de la muerte? David Lowell Rich, un nombre que así, sin más, no nos dice mucho. Pero si decimos que fue el mismo que dirigió Horror a 37.000 pies, Runaway, Las aventuras del Queen y Aeropuerto 79, el asunto cambia porque fueron buenas obras de segunda línea, casi de serie B, en tiempos en los que los productores de películas de desastre se lo tomaban en serio y no como ahora con inverosímiles tornados que arrojan tiburones o asuntos por el estilo. Los 4 filmes son de los 70 y no han resistido bien el paso del tiempo, sobre todo en el aspecto social y de género. Pero en su tiempo tuvieron éxito por combinar historias atractivas con actores de renombre. En lo que al libreto se refiere, fue escrito por Charles Quensley, actor y guionista muy activo entre los 60 y 80. Sus mayores logros fueron películas de acción satíricas, un dato que nos pareció revelador visto que la trama tiene una que otra pincelada sarcástica. Aún así, para que una película se materialice, el ejecutivo cinematográfico que se hace imprescindible es el productor, que es la persona que pone en marcha el proyecto contratando al guionista y al director. ¿Quiénes produjeron Death Race? Harb Bennett, asistido por Terry Maid. Harb Bennett, señoras y señores, es el responsable de que muchos de nosotros hayamos disfrutado de horas y horas de buen entretenimiento visual. Bennett fue el padre de la que se considera la mejor película de la saga Star Trek, La Ira de Khan, aquella en la que un sorprendido e iracundo Kirk grita ¡Khan! Asimismo produjo la tercera, cuarta y quinta Star Trek de cine. En televisión, la huella que dejó es larga y profunda con series del calibre de El hombre de los 6 millones de dólares, conocida también como El hombre nuclear, La mujer biónica y El hombre invisible, entre otras. El rosario de películas para televisión se pierde en la distancia. Bennett se especializó en creaciones tecnofantásticas y policiales. En lo que a obras bélicas se refiere, Bennett produjo, además de Death Race, una versión serializada para la televisión de la famosa cinta De aquí a la eternidad. ¿Por qué hacemos hincapié en los creadores y actores del film que estamos analizando? Porque las obras artísticas van más allá del objeto o del producto en sí. Un mismo cuadro transmitirá sensaciones diferentes si está hecho por tres artistas en las que uno use óleo y espátula, otro acuarela y pincel y el último Photoshop y ratón. Esos tres artistas vuelcan su experticia y experiencias en el cuadro que, a pesar de presentar la misma imagen, nos harán sentir cosas distintas. De ahí nuestra alegría al descubrir Death Race en YouTube, una obra que, a pesar de su extraña premisa, su escaso presupuesto y la deficiente actuación del villano, tiene un algo que satisface. Tal vez sea que nuestro subconsciente se conecta con el savoir-faire de sus actores, de su director, de su guionista y de su productor. Death Race es una buena película de televisión de su época, hecha por gente experimentada. Pasemos ahora a los actores, fuente de alegría para aquellos que, como quien os habla, los vio participar en muchas producciones. Los protagonistas son dos, Roy Thames y Doug McClure. Roy Thames fue una carta marcada del ABC porque obra que protagonizaba, obra que tenía éxito. No hay friki viejo que se precie que no lo recuerde en su papel de David Vincent, una especie de Don Quijote sin Sancho Panza que, cada semana entre 1967 y 1968, luchaba íngrimo y solo contra una incursión alienígena en la serie de culto Los Invasores. Este prolífico actor se mantuvo activo hasta hace poco, apareciendo como actor invitado en una interminable lista de episodios de series o películas. Encontraréis un artículo sobre los participantes de Death Race en nuestro blog. Los 40 años de carrera de Doug McClure también dejaron huella indeleble. La gente mayor lo recuerda como Trampas, el nombre del cowboy que McClure encarnó en la serie El Virginiano, emitida entre 1962 y 1971, es decir, por 9 años. Su filmografía es larga a pesar de morir pronto por fumar como un carretero. En Death Race, Roy Thames y Doug McClure encarnan a sendos pilotos norteamericanos muy dispares. El primero, llamado Arnold McMillan, es un as de la RAF, un idealista yanqui que se unió como voluntario en la batalla de Inglaterra y que, en el momento que presenta la película, se encuentra en un aeródromo adelantado que apoya a las fuerzas del general Montgomery en su avance hacia Libia tras lograr la victoria en la segunda batalla del Alamein. Esto sitúa la aventura, más o menos, a mediados de noviembre de 1942. El actor Doug McClure da vida al teniente Del Culpepper, un irreverente y poco comprometido piloto de combate del US Army que, volando con aviones propios, no de la RAF, también apoya al octavo ejército británico de Montgomery. En el film hay un general alemán que funge de antagonista. Este oficial, llamado Ernest Beimler, está encarnado por Lloyd Bridges. Este actor es muy recordado, pero es difícil que dos personas que lo tengan en la memoria se pongan de acuerdo en por qué, o en qué papel, lo rememoran, debido a que trabajó en más de 150 películas y en un sinfín de series, protagonizando varias de ellas. Veamos los motivos por los que en Zafarrancho Podcast recordamos a Lloyd Bridges. 1. Por ser el padre de dos conocidos actores, Bob Bridges y Jeff Bridges. 2. Por haberse reinventado como actor cómico en las parodias de la saga Aeropuerto o en las parodias de Rambo. Y 3. La razón más importante. Por ser el protagonista de Sea Hunt, también llamada El Investigador Submarino, una serie que entre 1958 y 1961 deleitó a grandes y chicos. Allí daba vida a un submarinista que cada vez que se ponía su mascarilla, aletas y botella de aire, se sumergía en una peligrosa aventura. ¡Uy! Lo que acabo de descubrir. O sea que yo, en vez de ver Mickey Mouse mientras tomaba biberón, veía El Investigador Submarino. Y casi medio siglo después terminó publicando un programa y un libro sobre los incursores subacuáticos italianos de la décima flotilla más. Interesante. Por cierto, Jim Roddenberry no pudo convencer a Lloyd Bridges para que protagonizara la serie original de Star Trek. ¡Ojo, cuidado! Podríamos haber tenido otro Kirk. Regresando a Death Race, además del trío protagonista, los actores secundarios también merecen atención. Es casi seguro que para la mayoría de vosotros sean desconocidos, pero de eso se trata hurgar en el pasado de las cosas, para descubrir cosas interesantes. ¿Por qué llaman la atención el resto de los actores? Porque 3 de 4 tripulantes del tanque alemán trabajaron en famosas series bélicas de televisión y a los telespectadores sabedores de eso dio, y sigue dando, mucho placer verlos de nuevo en las andadas. El más notable es el actor Eric Braeden, un alemán que hizo carrera en la industria audiovisual estadounidense. Nacido en Alemania en 1941 y emigrado de pequeño a Norteamérica, comenzó su carrera en la serie Combate, la que mencionamos hace poco. Allí aparecía como soldado de la Wehrmacht, tiroteado por los protagonistas cada vez que asomaba la cabeza. Uno de sus méritos era que en vez de decir Heinz, Weiss, Seiss a lo loco, como se hacía en las pelis viejas yanquis, Eric Braeden hablaba alemán de verdad. También se abrió paso encarnando a espías comunistas de la Guerra Fría. Saltando de papel en papel como soldado o piloto boche, le llegó el premio gordo: ser el antagonista en la serie The Rat Patrol, aquella de la que hablamos hace unos minutos. Rat Patrol lo catapultó a la fama a pesar de ser, literalmente, el malo de la película. El capitán Hans Dietrich, comandante de una columna del Afrika Korps encargada de atrapar a la aguerrida patrulla desértica norteamericana protagonista. Este asunto enciende los ánimos de los fanáticos virtuales de Death Race porque, como Eric Braeden bordaba los papeles de alemán, los fans se quejan amargamente de que no obtuviera el papel del general, sobre todo al ver la mala interpretación de Lloyd Bridges. Pero consideramos que están equivocados. Encarnar al suboficial del Panzer fue mejor, tal y como veremos en la segunda parte de este episodio. En su madurez, Eric Braeden se hizo famosísimo al protagonizar una de esas infinitas telenovelas norteamericanas. Christopher Carey y Brendan Boone dieron vida a 2 tripulantes del blindado de la película que estamos analizando. Ambos habían participado en otra entretenida serie bélica, Los Comandos de Garrison. En YouTube la encontraréis, en castellano. Escuchemos su cabecera. Thank you. los comandos de Garrison. Con la actuación estelar de Ron Harper como el teniente Garrison. Cesare Danova como actor. Brendan Boone como chief. Christopher Curry como Gunny. Y Rudy Solari como Casino. Siendo Death Race una historia de un tanque que persigue un avión, hay muy pocos personajes. Además de los tripulantes, al principio aparecen 3 o 4 militares de manera fugaz. De ahí que no valga la pena hablar de ellos. El rodaje tuvo la particularidad de ser casi todo en exteriores, en el desierto norteamericano y al rayo del sol, salvo las escenas de las cabinas, que echaban mano de la antigua técnica de recrear el fondo con una proyección de cine. Por suerte para ellos, el trabajo de campo solo duró 15 días, aunque, tras el éxito en televisión, debieron rodar escenas extra para elevar el metraje de 70 minutos a 90 y poder estrenarla en cines. En lo que a rectitud y rigor histórico, el filme no tiene mucho que analizar porque un avión y un tanque en un arenal no brindan mucho asidero. Aún así se evidencian 3 gazapos, uno inmenso, otro mediano y otro pequeño. El principal es que el blindado usado en la cinta no es alemán, es un M4 Sherman con insignias del Africa Corps que se hace pasar por un Tiger. Esto equivale a usar un Volkswagen para representar un Rolls Royce. Pero si eras un chaval que un domingo noche de 1973 estabas junto a tu familia viendo en un sofá la película de la semana, si los actores que aparecían en pantalla te decían que el vehículo con orugas sobre el que iban montados era un Tiger, lo dabas por bueno. El gazapo intermedio fue tonto e innecesario ya que, a un cierto punto, los protagonistas dicen que las armas que el P-40 tiene embutidas en las alas son cañones de 20 milímetros. Una pena, porque en esa frase, dicha en ese contexto, no importaba el calibre de esas armas. Al explicar ese avión, diremos qué calibre tenían. El gazapillo puede existir dependiendo de cuán purista se sea. La pistola que lleva el general alemán al cinto es una Luger, el arma preferida de los directores de cine norteamericanos. La pistola que la Wehrmacht tenía contemplada para los oficiales durante la Segunda Guerra Mundial era la Walther. Aún así, esto podría ser válido tomando en cuenta que los oficiales de alta jerarquía podían usar la pistola que les apeteciera. Y ya que estamos con armas y calibres, ¿qué tal si hablamos del P-40 y del Sherman que aparecen en el film? No hablaremos del Tiger porque lo que se ve en pantalla es un Sherman disfrazado de Panzer. Antes de proseguir y para que los visualicéis en la mente, el P-40 es ese avión caza estadounidense de ala baja, timón redondeado, una hélice y que muchas veces tenía pintado en el morro como si fuera la boca de un tiburón. El Sherman es el blindado norteamericano típico de la Segunda Guerra Mundial, con un frente muy inclinado y con la torreta y todas las esquinas redondeadas. El detalle es que, como dijimos, este modelo no formó parte del Africa Corps. Su alemanidad en la pantalla es una licencia narrativa fruto de la extrema escasez de tanques alemanes originales para rodar escenas. En lo que respecta a la verdadera Segunda Batalla del Alamein, de los más de 1000 blindados que tenía Montgomery, alrededor del 25% eran Shermans transferidos por los Estados Unidos en virtud del acuerdo de préstamo y arriendo. Es importante acotar que ese encuentro constituyó el bautismo de fuego del Sherman M4, el cual, en la categoría de peso mediano, era muy bueno. Su primera pelea la tuvo con Panzers 3 y 4, que también eran excelentes pesos medianos. Al final ambos bandos tuvieron pérdidas con ese primer encontronazo. ¿Cómo era el Sherman? El que llegó a Egipto fue la primera versión, el M4A1 llamado Sherman MK2 por los británicos. Tenía 6 metros de largo, sin contar el cañón, 2,70 de ancho y 2,80 de alto. Pesaba 30 toneladas y su motor de más o menos 400 caballos le permitía rozar los 50 kilómetros por hora. En lo que a lucha se refiere, su blindaje iba desde los 2 hasta los 8 centímetros, dependiendo del lugar del vehículo. Por ejemplo, la torreta tenía 8 centímetros delante, 5 a los lados y 2,5 en el techo. El grosor del casco por delante alcanzaba los 5 centímetros, 4 a los lados y 2 en el techo. En síntesis, los tanques son más gruesos allí donde es más probable que reciban un impacto. El cañón de esos primeros Sherman, los que estuvieron en el Alamein, tenía 75 milímetros de calibre y 40 calibres de largo. Asimismo, tenían una ametralladora externa encima de la torreta capaz de dispararle aviones y otra más pequeña dentro del casco para disparar hacia el frente. Por último, ¿cuán lejos podían viajar? Un depósito lleno permitía a sus 5 tripulantes recorrer 240 kilómetros. Ahora bien, ¿esas capacidades hacían del Sherman tan buena arma como dijimos? Esa es una pregunta con difícil respuesta porque en batalla confluyen un montón de factores. El Sherman era sencillo, duro, fácil de reparar y no muy caro de construir. Por esto último, la industria estadounidense los fabricó como churros. ¿Qué hacían los anglo-norteamericanos cuando enfrentaban blindados alemanes más grandes y poderosos? Enviar manadas de Sherman. En la película del 2014 Fury, con Brad Pitt, podéis ver un magnífico ejemplo de qué sucedía en el momento en el que un grupo de Sherman se topaba con un único y poderoso Panzer Tigre. Si eran rápidos y listos, los tripulantes de los Sherman podían ganar, a costa de graves pérdidas. Hagamos un ejercicio interesante. Comparemos el Sherman con el tanque que suplantó en Death Race, el Tigre, el mismo que apareció en la película de Brad Pitt. El cuadriculado y anguloso Panzer pesaba 58 toneladas, 20 más que el americano. Tenía 6 metros de largo, sin el cañón, 4 de ancho y 3 de alto. Su blindaje alcanzaba 10 centímetros en ciertas partes y su mejor baza era el cañón de 88 milímetros, emparentado, por así decirlo, con el eficientísimo cañón antiaéreo 88. La combinación de esa arma y ese tanque creó un binomio que infundía terror en los aliados. El problema es que, al contrario del Sherman, el Tigre era caro y difícil de fabricar. También consumía mucho esfuerzo y recursos para mantenerlo operativo o repararlo en caso de sufrir daños en combate. Cuando un Sherman MK2 británico del norte de África atacaba a un Tiger 1, no le hacía ni cosquillas. Su cañón de 75 milímetros era incapaz de penetrar el blindaje del Tiger. Los anglo-norteamericanos pusieron remedio mejorando el Sherman con cañones y balas más potentes. Visto el que se convertirá en el vehículo villano de la película que os contaremos en un rato, hablemos ahora de su víctima, el avión caza Warthog P-40. ¿Por qué lo acabamos de llamar Warthog? Porque, además de siglas y números, los equipos militares también tienen nombres propios. Esos apodos facilitan su identificación y, lo que para nosotros es más importante, materializan la relación emocional que se crea entre el combatiente y su tanque, o su arco, o su ametralladora, o, como en este caso, su avión. De ahí lo de Warthog, pero ese fue un nombre usado en los P-40 Yankees que volaron en África del Norte. Los P-40 vendidos a Gran Bretaña eran llamados Tomahawk. Warthog significa halcón guerrero. Y, como muchos de vosotros sabéis, un tomahawk es un hacha arrojadiza de los nativos de América del Norte. Esa hacha voladora inspiró a los británicos para bautizar a esos aparatos como tomahawks. La costumbre británica de rebautizar los equipos estadounidenses se aplicó de igual manera al blindado que acabamos de describir. Y más que un capricho, fue casi una necesidad porque los que llegaron a Egipto tenían el anodino nombre de tanque mediano M4A1. ¡Oh, my God! ¡Qué nombre tan feo!, dijo alguien en alguna oficina londinense. Y como a los británicos les gustaba bautizar a sus blindados con nombres de generales famosos, hurgaron en la historia de ese país hasta dar con William Tecumseh Sherman, uno de los líderes unionistas más importantes. Y así el aburrido nombre Tanque Mediano M4A1 se volvió Tanque Sherman. Tanto éxito tuvo el nombre no oficial que el US Army terminó adoptándolo. Regresando al avión protagonista de la película Death Race, debemos decir que el que huye perseguido por el Panzer alemán no es un Tomahawk de la RAF, sino un Warthog del ejército de los Estados Unidos, es decir, un P-40 norteamericano. El teatro de operaciones del desierto nororiental africano fue el campo de pruebas de muchos equipos militares norteamericanos. Cuando Londres, después de mucho insistir, logró que Washington ablandara su dura política aislacionista, comenzó a recibir vituallas, petróleo y equipo militar en virtud de la ley de préstamo y arriendo que entró en vigencia el 11 de marzo de 1941. Como bien sabemos, los Estados Unidos no entraron en guerra hasta diciembre de 1941. Es por eso que armas como los Sherman, los P-40 o los Jeeps tuvieron su bautismo de fuego en el nororiente de África. Con sus 9 metros y medio de largo, 3 de alto, 11 de envergadura, 3.300 kilogramos de peso y 575 kilómetros por hora de velocidad, el P-40 fue un caza de primera generación que, al inicio del conflicto, ya había sido superado técnicamente por modelos como el Messerschmitt 109 o el Zero japonés. Pero sus deficiencias en velocidad máxima, potencia de trepado o maniobrabilidad a gran altitud eran compensadas con robustez y fiabilidad. Ese avión aguantaba mucho, característica que los pilotos agradecían. Los primeros P-40 que Gran Bretaña recibió fueron 140 aparatos destinados a Francia y que no pudieron ser entregados debido a su prematura capitulación. Ese primer envío se hizo en 1940 como una compra de emergencia hecha antes de la entrada en vigencia de la ley de préstamo y arriendo. Estos aviones eran muy básicos, sin extras como el blindaje para el piloto ni depósito de combustibles autosellantes. El signo distintivo de este primer lote es que, además de una ametralladora en cada ala, tenía otras 2 en el morro que disparaban de forma sincronizada a través del plano de giro de la hélice. El avión protagonista de Death Race solo vuela durante los primeros 10 minutos del film. El resto del tiempo se la pasa rodando o dando, como mucho, cortos saltos. Esto introduce un ingenioso y angustiante elemento narrativo al hilo argumental. Es bien sabido que los héroes de una obra de ficción no pueden ni deben tener su camino allanado. Al contrario, mientras más penurias pasen y más difíciles sean las pruebas que deban superar, más interés generarán en el lector o en el espectador. Es por eso que el guionista Charles Quensley, no contento con hacerle algo malo al avión para que no pudiera volar, introdujo otro importante daño al aparato. El resultado, un aeroplano lisiado que se ve obligado a escapar rodando de un Panzer que, para colmo, se encuentra pertrechado y en buenas condiciones. Echemos una ojeada al P-40 desde el retorcido punto de vista del guionista de Death Race, es decir, como vehículo terrestre en vez de aparato volador. En primer lugar tenemos las alas. ¿Por qué las vamos a estudiar si no las usa? Pues precisamente por eso, porque a un cierto punto un cañonazo abre un agujero en una de ellas. De los 11 metros cuadrados de superficie que tiene cada ala, el agujero que inhabilita el aparato apareció en un lugar muy propicio, bien escogido para impedir un vuelo normal, pero sin crear grandes estropicios que impidieran volar al avión. Comparando lo que se ve en la película con los planos de un P-40, podemos apreciar que el boquete se produjo en una zona vacía, un lugar en el que no hay nada dentro del ala como cajas de municiones para las ametralladoras o mecanismos de las ruedas o depósitos de combustible. Las alas de un P-40, como las de cualquier avión de la Segunda Guerra Mundial, tenían aparatos y mecanismos en su interior. Además de los ya mencionados, tienen ametralladoras, compartimientos para guardar el tren de aterrizaje en vuelo, conducto de aceite y combustible y cables, tanto eléctricos como mecánicos. Los últimos servían para mover las superficies de control de las alas, es decir, aerofrenos, flaps y alerones. Las alas también tenían enganches inferiores para colgar, transportar y dejar caer bombas. El P-40 protagonista era la versión F del US Army, que tenía tres ametralladoras calibre media pulgada en cada ala. El motor es otro equipo que toma mucha relevancia en el film. Las mejores prestaciones de un avión se obtienen durante el vuelo y el combate. Por esa razón, su estructura y componentes están optimizados para ese momento y no para rodar en firme. El tiempo transcurrido entre el encendido y el despegue o entre el aterrizaje y el apagado se supone que son breves, un requisito fugaz pero ineludible en la operación de un avión. El poderoso corazón mecánico de un aeroplano genera mucho calor. Para disiparlo, los diseñadores aprovechan el flujo de aire que pasa a través del aparato al volar a gran velocidad. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un avión carretea? Pues que va despacio y, por tanto, dentro de su radiador pasa poco aire. El resultado es obvio. La temperatura de un motor de avión encendido en tierra sube, obligando al piloto a vigilar ese parámetro para evitar que se dañe. Según el manual de vuelo del P-40 que tenemos aquí, las revoluciones por minuto del propulsor deben mantenerse en 1400 después de ser arrancado, cuidando de que la temperatura del refrigerante no supere los 120 grados centígrados y la del aceite 90. Mientras las agujas indicadoras no alcancen las zonas de peligro, todo estará bien. Bien siempre que el radiador no tenga fugas de refrigerante. ¿Qué le pasará al radiador del avión en Death Race? Pronto lo sabremos, cuando contemos la película. Radiador del P-40, en singular. Esto es incorrecto. Este caza no tenía uno, sino tres, situados debajo del motor. Eran cilíndricos, tres abultados artefactos en forma tubular situados uno al lado del otro formando un triángulo con las tres entradas apuntando hacia adelante, alineadas con esa enorme boca situada debajo de la hélice, el agujero que fue aprovechado por los pilotos británicos del norte de África para pintar las fauces de tiburón característica de los P-40. Esta seña de identidad no la inventaron ellos, fue copiada de los Messerschmitt 110 alemanes. Las bocas de tiburón de los P-40 de la Fuerza Expedicionaria Norteamericana en China fueron copiadas, a su vez, de los aparatos de la RAF desplegados en África. Ya dentro de esa boca, dos de los tres radiadores enfriaban el etileno glicol usado como refrigerante. El otro servía para enfriar el aceite lubricante. El aire caliente expulsado por los radiadores salía al exterior por un agujero ventral que podía abrirse más o menos con aletas tipo diafragma, controladas por el piloto. Esas aletas se ven con claridad en la película. Dependiendo de la maniobra, esa salida trasera debía abrirse o cerrarse para regular la temperatura del motor. En un episodio nuestro explicamos una vez que durante el picado los bombardeos alemanes las cerraban para evitar que el viento huracanado que atravesaba el propulsor lo enfriara demasiado. ¿Por qué? Porque un motor frío no responde, pierde mucha potencia, fuerza que el piloto necesita para sacar el avión del picado. Escuchemos un segmento de una cinta de capacitación hecha por la Curtiss-Wright, la fábrica de los P-40. En ella el instructor le dice al piloto novato que las aletas posteriores del sistema de refrigeración deberán estar abiertas al carretear, al despegar y al trepar, cuando gana altura. También dice que en los primeros modelos las aletas se abren o cierran a mano, a través de una palanca, pero que en los P-40F, los que usaron los norteamericanos en la Segunda Batalla del Alamein, las aletas se operaban con un sistema automático que en caso de falla podía ser deshabilitado y accionado por el piloto. Acto seguido escucharemos unos importantísimos y críticos datos: las temperaturas del refrigerante y del aceite. El aceite deberá mantenerse entre los 40 y 90 grados centígrados. La del refrigerante deberá estar entre 85 y 120 grados centígrados. Si el refrigerante alcanza los 125 grados, se encenderá un piloto en el tablero de mandos. El instructor advierte que nunca deberá despegar con esa temperatura. The cooling system of the P-40 is regulated by the cowl flaps, and these flaps should be open whenever you taxi, take off, or climb. In most P-40s, the flaps are controlled by a manually operated lever on the right side of the cockpit. But in some of the P-40Fs, the cowl flaps are controlled by an electric switch. Put the switch up for automatic operation. If the automatic feature fails, can I still operate the flaps? Yes, you can put the toggle switch down and hold it to the left to open the flaps, or down and to the right to close them. Well, Mr. Collins, of course I know the cowl flaps regulate the temperature of the oil and coolant, but what temperature should I try to maintain? Normal oil temperature is between 40 and 90 degrees centigrade. Coolant temperature is between 85 and 125 degrees centigrade. If the coolant reaches 125, a light warns you to open the cowl flaps and cool the engine down. Of course, you never take off with the coolant temperature above 125 degrees. Hablemos de las armas. Habiéndose construido casi 15.000 P-40 en numerosas versiones, es comprensible que exista cierta confusión en la configuración de combate del avión de la película que estamos comentando. Y el enredo crece si se toma en cuenta que no hubo una sola familia de P-40, sino dos, la del ejército norteamericano y la de los aliados. Los P-40 Yankees se diferenciaban solo por una letra. El primer modelo fue el P-40A. Con cada nueva versión la letra avanzaba llegándose, a lo largo de la guerra, hasta la letra P. Menos pragmáticos que sus primos americanos, a los británicos les gustaba ponerle nombres y apellidos a sus aparatos de combate. Tras el nombre de pila seguía el apellido, formado por el prefijo Mark, junto a un número romano que indicaba la versión. Así fueron bautizados los seis tipos de P-40 de la RAF. Tomahawk MK, Mark 1, Tomahawk MK2, Kitty Hawk MK1, Kitty Hawk MK2, MK3 y MK4. Los Tomahawk MK1 fueron los 140 aviones fabricados, mas nunca entregados, a Francia. Eran muy simples, sin blindaje, sin depósito externo suplementario de combustible, sin protección autosellante en los depósitos de gasolina, sin ganchos para llevar bombas y con solo cuatro ametralladoras, una en cada ala y dos en el morro, sobre el motor pero dentro del carenado del fuselaje. La Real Fuerza Aérea los usó como avión de entrenamiento, no obstante, cuando la guerra recrudeció, los incorporó a la lucha. Por otro lado, los Kitty Hawk MK4, el último modelo británico, era otra cosa. Estaba completamente equipado y en lo que a armas se refería, tenía 6 ametralladoras, 3 dentro de cada ala, y calibre .50 pulgadas. Asimismo, podía llevar una bomba mediana bajo el fuselaje o 4 pequeñas, 2 bajo cada ala. No hablaremos de las versiones intermedias. El punto es que, al comienzo del film, aparece un P-40 británico y un P-40 norteamericano. Aunque los protagonistas no lo dicen, podríamos suponer, o dar por bueno, que el de la RAF sea un Tomahawk MK2 y el del US Army un P-40F, ese al que los Yankees llamaban Warhawk. Pues bien, ahora hablaremos de un sistema que cobra mucha importancia en el largometraje, el tren de aterrizaje. Vaya temas aeronáuticos extraños estamos describiendo, pero, como dicen aquí en Galicia, eche o que hay. En Zafarrancho Podcast nos gusta tanto lo que está en el escenario como lo que está entre bambalinas. De ahí nuestras extensas puestas en contexto, sello de la casa. Hablaremos de los trenes de aterrizaje porque el avión de la película que narraremos, en vez de volar, rueda o, como mucho, hace pequeños saltos. Esto de pegarle neumáticos a un avión es interesante. De las varias formas de clasificar los trenes de aterrizaje nos llaman la atención dos: por la forma de amortiguar el golpe contra el suelo y por la disposición de las ruedas bajo el aparato. Vayamos a la primera. Salvo raras excepciones, la toma de tierra provoca un choque del tren de aterrizaje contra el terreno. Durante los inicios de la aviación, las ruedas estaban conectadas a la estructura del avión de forma directa, como las de un carrito de supermercado. Cuanto menos tangencial fuera el acercamiento al terreno, más fuerte era el golpe de las ruedas con el suelo. Y como esos artefactos primitivos no tenían ninguna clase de amortiguación entre las ruedas y el bastidor, el aeroplano y sus tripulantes sufrían o sentían el shock del golpe. Esto mejoró un poco cuando los aros sólidos fueron sustituidos por neumáticos inflados con aire, que suavizaban un poco el aterrizaje. Salvo los aviones históricos, ya casi no se usa ese tipo de soporte, con excepción de los helicópteros, que siguen usando patines rígidos como soporte. El segundo tipo de tren de aterrizaje, por su forma de amortiguar, es la barra elástica, que no es más que una pata metálica flexible cuyo extremo superior está unido al fuselaje y el inferior a la rueda. El impacto del avión con el firme hace que la barra flexe y absorba parte de la energía del impacto. Este efecto suavizante puede ser incrementado interponiendo resortes o hasta cuerdas elásticas entre la barra y el avión. El siguiente es el tren de aterrizaje amortiguado o con amortiguadores, que es el que se usa hoy día y el que también tenía el Curtiss P-40. En este caso, la mayor parte del peso del avión descansa sobre un par de patas, cada una formada por un tubo con una rueda al final. Al mirar con detenimiento el soporte, vemos que está formado por un cilindro grande superior y una barra sólida estrecha inferior. Y eso no es otra cosa que un amortiguador parecido al que tienen los neumáticos de nuestros coches. ¿Y cómo funciona? Pues el cilindro superior tiene la mitad de arriba llena de aire comprimido o nitrógeno, y la mitad de abajo contiene aceite. Ambos espacios están separados por un disco que tiene un agujerito. Cuando la rueda del P-40 choca con tierra, empuja hacia arriba el tubo inferior del tren de aterrizaje. Como consecuencia, la barra unida a la rueda se mete dentro del tubo superior, haciendo las veces de pistón. Esta invasión empuja el aceite, obligándolo a atravesar el agujerito del disco que separa el aceite del gas. El viscoso líquido irrumpe dentro de la cámara, comprimiendo el gas y generando muchísimo calor en el proceso. Cada una de esas fases, empuje del aceite, paso por el agujerito, compresión del gas y calentamiento de todo el conjunto, requieren muchísima energía. ¿Y de dónde proviene esa energía? Del topetazo de la rueda contra el suelo. La descomunal absorción de energía amortigua muchísimo el proceso de toma de tierra. Este sistema también se usa en coches, de los que cuestan una fortuna. La llaman suspensión hidroneumática, y la marca que la incorporó en la automoción fue Citroën. Los coches comunes y corrientes usan un sistema parecido, pero no tan eficiente como el desarrollado y patentado por Citroën o por la industria aeronáutica. No estamos sugiriendo que haya sido un plagio, no. El modesto mecánico francés que la inventó llegó a ella recorriendo un camino paralelo, iluminado por su propia inventiva. Ambas tecnologías usan aceite y gas dentro de una cámara sellada para obtener amortiguación. Bien, ahora hablemos de los trenes de aterrizaje según su disposición bajo el fuselaje. Sin contar algunos casos excepcionales, cuando están en tierra los aviones descansan sobre tres neumáticos o tres conjuntos de neumáticos. La disposición más común al inicio de la aviación era el tren de aterrizaje con patín de cola, es decir, dos ruedas grandes delanteras y una ruedecilla o patín muy atrás, bajo el fuselaje, a la altura de la cola. En este caso, el centro de gravedad del avión está detrás de las dos ruedas principales. El P-40 del filme tiene este tipo de apoyo en tierra que, por cierto, deja el avión inclinado, con el morro hacia arriba y la cola pegada al terreno. El otro tipo de soporte es el llamado triciclo, que usa un par de ruedas grandes bajo las alas y otra pequeña bajo el morro del avión, colocando el centro de gravedad entre ellas, delante de las ruedas principales. Es el que impera hoy día y en la Segunda Guerra Mundial era usado en bombardeos medianos y pesados, en particular norteamericanos. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿O qué ventajas y desventajas tiene una configuración con respecto a la otra? El despegue y aterrizaje con el de patín de cola es más difícil por varios motivos. En primer lugar, porque cuando la cola toca el suelo, el piloto no ve lo que tiene delante ya que el morro le tapa la pista. Esto obliga, durante el carreteo, a culebrear con el aparato, es decir, a describir heces, a moverlo a izquierda y a derecha para poder ver lo que hay delante. El otro inconveniente es que la carrera a gran velocidad es inestable. Toda desviación tiende a incrementarse. Esto puede provocar el peligroso giro horizontal y más si hay viento cruzado en la pista. Los pilotos actuales, que aprenden a volar en aviones con soporte tipo triciclo, deben hacer cursos para usar los que tienen tren de aterrizaje de patín trasero. Esto demuestra lo extraño que puede ser el comportamiento en tierra de un avión como el P-40. Hay más diferencias técnicas, pero no es nuestra idea convertir esto en un tratado sobre movimiento en tierra de los aviones. Ciñéndonos a la situación planteada por la película, un P-40 que rueda por el yermo nororiente de África, tener un tren de aterrizaje antiguo, por así decirlo, también tenía sus ventajas. En primer lugar, la hélice y las bocas de aspiración de aire, la superior del carburador y la inferior de los radiadores, están alejadas e inclinadas hacia arriba, reduciendo la entrada de grava, ramas y otros elementos indeseados. Otra ventaja es que la ruedecilla situada a popa está tan alejada de las dos ruedas principales que permite una mejor distribución del peso, lo cual reduce el sufrimiento estructural del avión. Debemos recordar que esos aparatos son como las aves, con cuerpos optimizados para el vuelo y no para las caminatas. Y, para un P-40 condenado a huir arrastrándose por el desierto, esta característica le venía de perlas. Otra, la ruedecilla de cola es mucho más pequeña y simple que las de morro. Estas últimas cuentan con el sistema de suspensión hidroneumático que mencionamos hace poco y, o si imagináis aún, por poner un ejemplo, un P-38 que usaba tren de triciclo rodando y rodando por la arena, sin duda la pequeña rueda delantera terminaría clavada más pronto que tarde en algún agujero. Hay más ventajas, como las de comportarse mejor cuando se cambian las ruedas por esquíes de nieve, pero como estamos en el desierto en vez de en Finlandia, esta ventaja no viene al caso. Bien, oyentes, ¿qué tal si damos por concluidos los preliminares y pasamos a la película? Antes del intermedio sonoro, digamos dónde podéis verla. Por desgracia, tanto Death Race como State of Division, el título alternativo con el que salió en VHS, no están disponibles para la venta en formato 100% digital. Tampoco está en DVD ni en Blu-ray. Para aquellos de vosotros que seáis coleccionistas empedernidos, puede que la encontréis en VHS en webs especializadas en arqueología audiovisual. De todas formas, no todo está perdido. Desde que el usuario de YouTube, Falke5, la subió en esa plataforma el 5 de mayo de 2015, está disponible en Internet, en calidad VHS, o sea, que no tiene una imagen inmaculada. Hace poco el usuario Ganarly Films también la publicó, con mejor calidad. Ambas versiones están en inglés, con la posibilidad de activar el subtitulado automático en inglés. Apresuraos en verla porque no es seguro que permanezcan allí indefinidamente. Decidid si queréis hacerlo después de escuchar este programa o pausar aquí y seguir escuchando más tarde. Os advertimos que la contaremos completa, de cabo a rabo. Pero antes hagamos un intermedio sonoro, no musical, escuchando dos clips de audio de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. En el primero oiremos una reseña sobre la puesta a punto de la versión F del P-40. El narrador subraya que el aparato es capaz de pelear a gran altitud, superando así una de sus mayores debilidades, gracias a la adopción del motor Rolls-Royce turboalimentado, el mismo usado en aviones como el Spitfire. Al principio de la crónica, el locutor, en un rapto de entusiasmo, dice que el nuevo aeroplano es un recién nacido bebé, fruto del cruce del águila americana y del león británico. Bueno, no lo dice así tal cual, sino que el águila ahora tiene corazón de león. Yes, it's the new P-40F, latest addition to a fighting family. Uncle Sam has reason to be proud of this full-grown baby who gets her wings from the American Eagle and her heart from the British Lion. It's a winning combination that means more altitude, but without fear of overheating. For a pressure cooling system ensures a pure flow of mixture without air dilution. The Rolls-Royce engine, roaring power plant of Spitfires and Hurricanes, differs little in outward appearance and operation from the Allison. But putting it into the P-40 was more than a matter of friendship between two nations. It means she'll spread those wings and climb. Climb up there and fight with all the strength needed to bring down Axis ships. Two important features spell altitude in the Rolls. First, on the test stand, you see the supercharger with the highest altitude rating of any geared single-stage two-speed unit used in the Air Forces. A control in the cockpit allows the pilot to switch to high speed when he climbs over 13,000 feet. Here's number two, the automatic boost control, which holds the normal rated manifold pressure constant, regardless of altitude. Changing the throttle sets both the manifold pressure and the magneto advance, thus interlocking timing and throttle control. This cockpit control cuts out the automatic feature in an emergency. There she is, more than 1,500 pounds of raw, naked power, ready to zoom the P-40F to new heights. Let's go, baby! Show 'em what the kid can do! Y así como el P-40 fue mejorado a lo largo del conflicto, el tanque Sherman también. Escuchemos ahora una reseña de una poco conocida versión del M-4, el Sherman Katyuska. Ese nombre nos lo acabamos de inventar. Un Sherman con un lanzador múltiple de cohetes adosado a la torreta que, al fin de cuentas, lo convertía en un sucedáneo de los famosos y mortales camiones soviéticos lanzadores de cohetes. En el audio escucharemos que su copia americana tenía 60 tubos lanzacohetes que podían ser disparados de uno en uno, en grupos de a 6 o en masa, con muy poca diferencia entre un lanzamiento y el siguiente. Newest surprise for the Nazis on the American Army front. The rocket-firing Sherman tank is shown for the first time. Shooting 60 4.5-inch rockets, a single tank matches the firing power of 15 batteries of 105-millimeter howitzers. From the rocket tubes mounted on the turret of the tank, the rockets can be shot singly, in groups of 6, or all 60 in a continuous stream. More mobile than any other rocket-firing device, the Sherman rocket tank can both defend itself and lay down a withering barrage. Es pues llegado el momento de situarnos en un lugar, el sofá de nuestra casa, y en un momento, ahora mismo, para disfrutar de Dead Race, un film en el que no es que abunden los tiros y explosiones, pero sí presenta al espectador un argumento poco común en el género bélico acompañado por maravillosas escenas rodadas en el mundo real, en una época en la que no podían ser recreadas por ordenador. Eso nos brinda la oportunidad de ver dos P-40 y un Sherman en pantalla realizando maniobras impensables en el cine actual porque las compañías de seguro no aceptarían cubrir esas locuras fílmicas y los dueños de los pocos P-40 que quedan no prestarían sus valiosos aparatos para que un grupo de cineastas enloquecidos los pusieran a dar tumbos por el desierto. Pero, recordemos, esta peli es de 1973, un año en el que todo fue posible. Aerosmith lanzó su primer disco. Elvis protagonizó el primer concierto transmitido en vivo vía satélite. Se realizó la primera llamada por teléfono móvil. Fueron creados los grupos AC/DC y Kiss. Se puso el Skylab en órbita. Se estrenó la ópera de Sydney. Estados Unidos detonó 8 de las 1.131 bombas atómicas que probó entre 1945 y 1992. Se exhibió la polémica película Jesucristo Superstar y el Atlético de Madrid ganó la Liga de España. La película comienza con un P-40 volando frente al televidente, con su enorme boca dentada ocupando el centro de la pantalla. Un cartel indica que estamos en noviembre de 1942 y la voz de un narrador nos dice que en los días posteriores al Alamein, los alemanes estaban en franca retirada empujados por fuerzas británicas y estadounidenses. Este comentario es lo suficientemente ambiguo como para hacer pensar que había yanquis en el terreno, pero no seguiremos hablando de eso. En la puesta en contexto dejamos clara la participación norteamericana en el norte de África. No nos detendremos en licencias como esta porque, más que por su rigor histórico, esta película nos gusta por haber mezclado con éxito dos géneros, el cine bélico y las películas de carretera. El piloto del avión que vemos en pantalla, norteamericano él, le informa a su mando central que está volando sobre la depresión de Katara. También dice que está corto de combustible. El controlador le ordena poner rumbo 030 hacia un aeródromo de fortuna británico. Señas muy bien dadas si tomamos en cuenta lo que ocurrió en la segunda batalla del Alamein. Cuando el P-40 aterriza en el pequeño y rústico campamento de la RAF, los británicos se alegran. Y no porque haya llegado Mr. Marshall, sino por los enganches para bombas que el aeroplano tenía bajo el fuselaje. El norteamericano ve, atónito, que junto al carburante le enganchan una gran bomba. El recién llegado piensa que es un error, ya que al lado de su aparato se encuentra un P-40 de la RAF, un Tomahawk, esos de los que ya hablamos al principio del episodio. Al pedir explicaciones, el refinadísimo comandante del campamento le explica que deberá usar esa bomba para iniciar una cadena de explosiones en un campo de minas del frente, uno de los muchos que la Wehrmacht dejó atrás al huir hacia Poniente. El yanqui, cuya actitud deja claro al espectador que no está muy comprometido con la causa, vocifera y reclama, pero la pataleta ni siquiera provoca un levantamiento de cejas en el aristocrático oficial de su majestad. El hombre se limita a decirle que su nueva misión, destruir ese campo de minas, ya había sido ratificada por el mando estadounidense y que para cumplirla tendría la ayuda de un piloto de la RAF, el comandante del Tomahawk aparcado junto a su P-40. La sorpresa llega al enterarnos de que ese piloto también es norteamericano. Era miembro del antiguo grupo de voluntarios que 2 años atrás se había unido a la Real Fuerza Aérea durante la Batalla de Inglaterra. El yanqui no se rinde. Llegué incluso a proponer cambiar de avión. Para él la guerra consistía solo en volar de cuando en vez y, si era posible, sin sobresaltos. Un cantamañanas militar, en pocas palabras. Los dos oficiales de la RAF no le hacen caso. El comandante le hace saber que Arnold Macmillan, el piloto del Tomahawk, lo acompañará para que no se extravíe, una elegante manera de decir que estará allí para asegurarse de que cumpla la misión. Atrapado en una situación que lo saca de su zona de confort, el teniente Del Culpepper claudica. Así se llama el piloto del US Army, Del Culpepper. Macmillan, el norteamericano britanizado, le dirige una mirada comprensiva y, abriendo la marcha hacia los aparatos, le dice a su compatriota, «Sally Ho». Detengámonos en esta expresión, queridísimos oyentes. Estas son las sutilezas que hacen grande al cine y no los efectos especiales y los guiones simplificados al máximo para no arriesgarse en hacer pensar al espectador. Cuando Macmillan, el norteamericano enrolado en la RAF, coge su equipo de vuelo y le dice a su yanquísimo colega Sally Howe, envía varios mensajes entrecruzados. La voz correcta es Tally Ho, con T, no con S. Tally Ho. Es un grito de guerra británico. En realidad es un grito de cacería. Se usaba, y sigue usando, en la caza del zorro, cuando uno de los perseguidores avistaba la presa y el resto se lanzaba en pos del animal. La frase era usada por los pilotos de la Royal Air Force en la Segunda Guerra Mundial al abalanzarse sobre el enemigo. Sally Ho es un guiño cómplice que Macmillan le hace a Culpepper. Con eso le dice, compatriota, vayamos tras ellos. Solo dos palabras en medio de una conversación, sin explicaciones, sin efectos especiales, solo una buena documentación y una correcta creación de personajes. Por cierto, Tally Ho apareció en nuestro último audiolibro, cuando un tripulante anima al héroe en una de sus cacerías. También la dice Douglas Cardinal, teniente de vuelo de la RAF, uno de los personajes de nuestra novela A la sombra del Pulsar, alguien, dicho sea de paso, muy querido por los lectores por su caballerosidad y gallardía. ¿Qué? ¿A que la publicidad encubierta no se notó nada, no? Bromas aparte, la novela mola muchísimo. La gente queda harto satisfecha y sus más de 600 páginas se devoran en un plisplas. Tiene acción a raudales, emociones intensas y rigor histórico junto a pinceladas de humor, ucronía y hasta sexo. ¿O es que en la Segunda Guerra Mundial todo eran tiros y explosiones? Si queréis comprar este o nuestros otros libros y ensayos, visitad el blog de Zafarrancho Podcast. Regresando a la peli, mientras los dos pilotos se acercan a sus aviones, el desvergonzado Culpepper le propone al valiente y recto Macmillan dar una vuelta por ahí, dejar caer la bomba y decir que fue un accidente. El norteamericano de la RAF, señalando el montón de cruces gamadas pintadas en el fuselaje de su Tomahawk, le responde: «Tú también podrías ser derribado por accidente». El caradura Culpepper, amedrentado ante las numerosas victorias de su escolta, deja de insistir y despega a bordo de su P-40, seguido por el Tomahawk de Macmillan. La introducción y presentación de los protagonistas finaliza con una preciosa escena de los dos P-40, uno con una bomba bajo el vientre, volando a contraluz sobre el desierto. Acto seguido bajamos a tierra y nos sumergimos en los restos humeantes de una batalla donde una radio encendida nos hace una detalladísima puesta en contexto. ¿Recordáis nuestro episodio titulado Claroscuro Radioeléctrico? Sin duda que sí, porque es uno de vuestros capítulos favoritos. En él hablamos de la radio en tiempos de guerra. Allí, en la sección de ocio, reseñamos varias películas en las que la radio fungía como narradora, poniendo en autos a los espectadores. Pues aquí pasa lo mismo. Mientras vemos cómo un soldado alemán recobra la conciencia, la BBC describe con lujo de detalles los resultados de la Segunda Batalla del Alamein. Cuando el general superviviente se da cuenta de que está solo, se pone en movimiento recorriendo, a pie, el árido arenal. Más pronto que tarde encuentra un tanque alemán que vaga por la arena. El suboficial de a bordo lo reconoce e informa a su jefe y a sus compañeros. Se trata del general Ernst Beimler. El jerarca toma el mando del blindado perdido y lo hace proseguir con intención de combatir. Arriba en el cielo, el dicharachero y poco comprometido Culpepper se hace el tonto y deja caer la bomba contra lo que él aseguraba era un campo minado. El yanqui de la RAF se pone furioso, pero el yanqui del US Army, que ya se había salido con la suya, se burla. Macmillan, frustrado, se lanza al ataque contra una columna mecanizada del eje que pasaba por allí. El raid es presenciado por el general Ernst Beimler, que también pasaba por allí. Culpepper observa todo desde las alturas, sin involucrarse en una guerra que le es ajena. Aprovechando la oportunidad de matar dos pájaros de un tiro, Macmillan efectúa otro pase rasante contra el tanque, acción aprovechada por Beimler para dispararle en contra con la gran ametralladora situada en el techo del Panzer. Las balas que se estrellaron contra el vehículo con orugas no hicieron mella en la coraza del tanque. Pero aquellas que penetraron el fuselaje y llegaron hasta el propulsor del P-40 causaron el destrozo suficiente como para que el aeroplano se alejara del lugar dibujando una negra raya en el cielo. El avión, herido de muerte, termina estrellado detrás de una colina. Esto es lo que en ficción llamamos el incidente incitador, al menos en la estructura narrativa clásica. Hay personas que situarían el incidente incitador en el reclutamiento accidental de Culpepper para la misión de destruir el campo de minas. Sea como sea, a partir del derribo de Macmillan, las cartas de esta historia están echadas. El ataque del piloto británico, bueno, del Tomahawk de su majestad pilotado por el voluntario del tío Sam, no solo sembró caos y destrucción en la columna alemana, también provocó un herido en el tanque de Daimler, el teniente Belke, que tuvo la mala idea de asomarse durante el ataque de Macmillan. Aunque el avión atacante se había estrellado tras una ristra de colinas, el frío y calculador general no perdió de vista el paracaídas de Macmillan, que lo llevó hasta un campo de dunas, posándolo en la arena salvo, mas no sano, porque al tocar tierra se dobló un tobillo. Maldiciendo su suerte, el teniente del Culpepper descendió y aterrizó en terreno sólido, a varios cientos de metros del accidentado Macmillan. Más allá, o más acá, en el blindado, el liderazgo de la tripulación original pasó del teniente malherido al sargento Steffer, que se convirtió en el segundo de a bordo, el nuevo lugarteniente del general Daimler, el recién incorporado. Las personalidades de los dos no podían ser más dispares. Al paranoico autoritarismo del oficial se contraponía la sosegada veteranía del suboficial. Cuando el sargento pidió instrucciones una vez concluida la batalla, el general respondió, con cara de loco, que irían a por los anglosajones. Más allá, en las dunas, una seguidilla de pisadas llevó a Culpepper desde su avión hasta Macmillan, que no podía ponerse en pie por sí solo. El piloto del ejército de los Estados Unidos le entablilló el tobillo usando los cuchillos incorporados en sus trajes de vuelo. Pero lo que parecía ser un impertérrito rescate se vio interrumpido por la irrupción del impetuoso e iracundo oficial a lomos de su imponente y crepitante mole de hierro, dando inicio a una angustiosa carrera entre los dos oficiales sobre la blanda arena y el persistente panzer que no solo acortaba distancias, sino que, a un cierto punto, los tuvo a tiro. ¡Pum! ¡Pum! Comenzó a resonar el cañón alemán en la distancia. ¡Bam! ¡Bam! Tronaron los géiseres de arena alrededor del avión al tiempo que los pilotos subían al aparato. ¡Pro-pa-pa-pa-pa-po! ¡Pro-pa-pa-pa-pa-po! Barbotó el motor mientras el teniente Culpepper trataba de ponerlo en marcha. ¿Acaso se escuchó brum, brum, rápidamente? ¡Pues no! Lo que siguió escuchándose fue pro-pa-pa-pa-po, pro-pa-pa-pa-po. Y es lógico. Encender un avión no es como poner en marcha un coche. Y menos si te llueven balas a diestro y siniestro y, de paso, llevas a un colega de pie en el ala, agarrado a la ventanilla y dándote la vara. Hagamos una cosa. Dejemos a nuestros héroes sufriendo en esa agónica situación y escuchemos cómo se tiene que encender un caza P-40 como Dios y la Curtiss-Wright Aircraft mandan. La película de entrenamiento del Departamento de Guerra que escucharemos explicaba a los futuros pilotos de P-40 los fundamentos de vuelo del nuevo monomotor. Escucharemos el segmento correspondiente a la puesta en marcha del propulsor. El procedimiento es seleccionar la mezcla aire-combustible, abrir el acelerador hasta una pulgada, seleccionar el depósito de combustible situado en el fuselaje, colocar el indicador de aire del carburador en posición muy frío, colocar el interruptor de la batería en encendido, interruptor del generador en encendido, interruptor de la bomba de combustible en encendido, activar los tres térmicos de la derecha en el tablero de plomos, interruptor de las armas en posición de apagado, verificar la posición de combustible, cebar el motor, dar un bombeo si está caliente y tres si está frío, apagar la bomba de combustible, para evitar ahogar el motor cuando se active el control de mezclado de combustible. Colocar el arranque en posición ambos. Se refiere a los magnetos. Hecho todo eso, se activa el encendido. Una vez el propulsor arranca, hay que cumplir otra seguidilla de acciones y verificaciones. Escuchemos ahora al instructor de la Curtiss. How about it now, Barton? Are you all set on the propellers? I think so. What's next? Suppose we go through the operations of starting the engine. You make the settings as I call them off. Right. Mixture at idle cutoff. Throttle 1 inch open. Fuel on fuselage tank. Carburetor air full cold. This prevents possible backfiring into the engine compartment during starting. Battery switch on. Generator switch on. Fuel pump on. Three right-hand circuit breakers on. Gun switch is off. Now check your fuel pressure. 15.5 pounds. Okay, then prime the engine. How much do I give it? One stroke for a warm engine, 3 if the engine's cold. Then shut off the fuel pump. Shut it off? Yes, to keep from flooding the engine when you move the mixture control forward. All right, the next thing would be to turn the ignition to both and engage the starter. But we won't do that while the plane is on jacks. After the engine fires, advance the mixture control to auto-rich and the throttle to 1200 RPM. Then turn the fuel pump back on. If there's no oil pressure within 15 to 30 seconds, stop the engine and investigate the trouble. The oil pressure's okay, 60 to 80 pounds. Warm up the engine at 12 to 1400 RPM until the oil temperature hits 40. And the coolant temperature at least 85 degrees centigrade. During cold weather, leave the cowl flaps closed until the engine is warmed up. With the propeller switch on manual, run the engine up to 2300 RPM and check the magnetos. A drop of more than 100 RPM on a single magneto indicates faulty ignition. If the magnetos are okay, then switch the propeller back to automatic. Release the parking brake and taxi to the runway. The tail wheel is steerable by the rudder pedals, so don't ride the brakes when you taxi. When you get to the runway and just before you take off, make a final check of everything. Ahora bien, ¿tenían tiempo nuestros héroes de cumplir con el protocolo? Mientras los cañonazos caían alrededor del avión al pobre teniente del Culpeper, la cabeza apenas le dio para activar el encendido. Después de lo que pareció una eternidad, el motor tosió y encendió. Arenas arriba, el tanque disparaba sobre la marcha, a toda carrera. Viendo que el blanco comenzaba a moverse y a ganar velocidad, el general Meimler ordenó al carrista detener el Panzer y ordenó al sargento Steffer que apuntara bien antes de disparar. ¡Pum! ¡Bam! ¡Tocado! Un bombazo cercano abrió un boquete en el ala de babor. No solo, la detonación también hizo que el propulsor comenzara a fallar. Incapaces de despegar, los norteamericanos continuaron rodando a gran velocidad. El general, por su parte, reprendió a sus tanquistas por su falta de puntería. Luego, cambiando de enfoque, les dijo que tendrían otra oportunidad cuando los alcanzaran, porque tenía intención de seguir sus huellas. ¡Conductor! Gritó el general a voz en grito dentro del pequeñísimo habitáculo. «Diríjase al norte siguiendo las huellas del avión», agregó antes de subir y plantarse en la torreta como si estuviera dirigiendo a toda una división blindada. Y ¡zas! Ya tenemos la versión bélica de El Diablo sobre Ruedas. Varios minutos después y varias millas más allá, los pilotos detuvieron el P-40 al notar que la temperatura del motor era muy elevada. Al bajar a tierra para revisar el agujero del ala, Culpeper descubrió algo que los disgustó aún más. El radiador había sido alcanzado por una esquirla y perdía refrigerante. Mientras tanto, Macmillan aprovechó para tratar de pedir ayuda por radio. La tensión entre los dos aviadores disminuyó por dos motivos: porque Macmillan agradeció a Culpepper el intento de rescate y porque ambos se sentían a salvo del tanque. Sin embargo, la sensación duró poco. El rechinar de las orugas del Panzer los hizo retomar sus posiciones, con Culpepper sentado en la cabina y Macmillan a su lado, fuera, de pie en el ala de estribor y asido al borde de la abierta cabina. Las rechonchas e infladas ruedas del P-40 giraron y giraron sobre arena y guijarros, alejándose del serpenteante par de orugas. Pero la nueva carrera no los alejó tanto como la primera, porque el avión se topó con un gran obstáculo, un uadi, el cauce seco de un río que conducía encajado entre dos paredes verticales de varios metros de altura. Aprovechando que Culpepper había bajado a inspeccionar el terreno, Macmillan se sentó en el puesto del piloto y comenzó a acelerar el propulsor Packard Merlin. Ipso facto, Culpepper se encaramó al ala y, al conocer la intención de su colega de la RAF de pasar volando encima del uadi, comenzó a protestar. La discusión terminó cuando el primer bombazo alemán levantó un abanico de arena al borde del uadi. «¡Vamos! ¡Adelante! ¡Salte ese maldito cauce!», gritó Culpepper agarrándose con todas sus fuerzas al borde de la cabina. El problema era que el avión estaba junto al precipicio. Para saltar el lecho del seco río debía ganar velocidad, despegar y hacer un breve vuelo. Y para lograrlo, a Macmillan no le quedaba más remedio que regresar sobre sus pasos, carreteando entre los bombazos que le enviaba el Panzer. La búsqueda de espacio para iniciar el despegue acercó el P-40 al Tiger, circunstancia que el artillero no desaprovechó. Una vez entró al enemigo en la mira, el sargento Steffer apretó el gatillo. Pero la bala no salió. El cañón se había encasquillado. Impulsado a partes iguales por el Packard Merlin y por el golpe de suerte, el Warthog, pilotado esta vez por el oficial de la RAF, ganó velocidad, levantó la cola y, separando las ruedas del polvoriento suelo del desierto, planeó encima del uadi y aterrizó al otro lado. Al llegar al borde del acantilado, Daimler bajó del tanque y examinó el terreno. Unas manchas en la arena le indicaron que el avión enemigo perdía refrigerante. El paseo del oficial fuera del Panzer permitió a su tripulación parlamentar a solas, circunstancia que los soldados rasos aprovecharon para quejarse ante su sargento, preocupados por la absurda empresa que estaban acometiendo y por la suerte de su moribundo teniente, que yacía y se lamentaba dentro del agobiante y caliente habitáculo. Cuando veáis esta escena, prestad atención a cómo hablan los tanquistas. Lo hacen en inglés con un fortísimo y forzadísimo acento alemán. Eso ya no se hace en el cine actual. Por cierto, el motor Packard Merlin era la versión Made in America del Rolls-Royce Merlin. Al otro lado del río, los norteamericanos detuvieron el Warthog para dejar que el motor se enfriara. Mientras Culpepper vigilaba el lejano y detenido vehículo, Macmillan trató otra vez de pedir ayuda por radio. Lejos, una patrulla británica también intentaba sin éxito ponerse en contacto con ellos. Al tiempo que esto sucedía, el sargento Stoffer bajó a tierra y abordó al general Daimler pidiéndole, con timidez y respeto, explicaciones sobre sus intenciones. El general, reconociendo al sargento como uno de los soldados que lo acompañó en su victoriosa campaña de Ucrania, le dijo que detrás de un paso entre las colinas había un depósito secreto de abastecimiento del Africa Corps, y que para allá estaban yendo. El sargento quedó complacido con el plan de su general. Rodando hacia el norte, el siguiente trayecto del P-40 finalizó en un abrupto terreno que el pobre avión atravesó dando vigorosos tumbos. Al apagar el motor, el dúo Yankee quedó junto a los restos de una columna italiana diezmada por los británicos. Los restos no ofrecieron nada que les sirviera excepto un mapa de la zona y unos prismáticos. El mapa les permitió comprender que el Panzer los estaba empujando contra un pasaje entre las montañas, camino que estaba protegido por el campo minado que debían destruir al principio de la misión. Entendiendo que estaban en una especie de embudo o de callejón sin salida, Macmillan propuso a Culpepper combatir al enemigo. Mas el joven se negó de plano. La nueva discusión cesó cuando vieron al tanque aparecer tras una colina. Lo abrupto del entorno y la tardanza del Packard Merlin en encender permitieron a los alemanes acercarse mucho al avión. Conducido esta vez por Culpepper y con Macmillan fuera, otra vez de pie sobre el ala de babor. Por suerte para los estadounidenses, el cañón del Panzer volvió a trabarse. Pero esta vez, pensó Weimler, sus perseguidos no se irían de rositas. Empuñando la inmensa ametralladora adosada a la torreta, el general comenzó a enviar bala tras bala al avión en fuga. Poco tiempo necesitó el capitán Ahab de las Arenas para clavar varios arpones en la extraña ballena. El problema fue que los pinchazos se los llevó Macmillan, que no cayó del aparato gracias a la pronta reacción de su compañero, que lo sujetó con la mano izquierda mientras manipulaba la barra de mandos con la derecha. El tiro de gracia que Weimler estuvo a punto de disparar contra el P-40 no se concretó debido a una brusca detención del blindado. Cuando el furioso general entró en la torreta, no se atrevió a reñir a sus hombres porque el hosco semblante con el que lo miraban dejaba claro que algo había pasado. Su teniente había muerto. La llegada de la noche abrió un intermedio en la persecución. En el lado alemán, los dos soldados subalternos hablaron con su suboficial en un tono cuyo oscuro timbre no ocultaba su propensión al amotinamiento. Para afinar sus espíritus, el sargento compartió con ellos el plan secreto del general, lo de ir al depósito del Afrika Korps, armonizando de nuevo el ambiente dentro del tanque. Varios kilómetros más allá, Culpeper atendía al ahora malherido Macmillan, aprovechando el momento para divagar con su compatriota sobre qué sería lo primero que harían al alcanzar algún lugar civilizado. Más tarde, Culpeper pudo por fin entablar contacto con el solitario carro de combate británico que los estaba buscando, conversación que el empecinado general alemán interceptó. Cuando los tanquistas de su majestad se pusieron en marcha siguiendo la dirección de proveniencia de la señal emitida por el P-40, fueron emboscados por el general Weimler y su Panzer. Un solo cañonazo a quemarropa bastó para destruir el carro de combate. Sin señas de sus rescatadores, los norteamericanos sintonizaron su receptor en la BBC, que informó que Montgomery estaba solo 50 millas de Tobruk. La música que siguió al noticiario y el dolor que le provocaban sus heridas hicieron divagar a Macmillan, que habló a Culpeper sobre una chica de sus tiempos del instituto. Culpeper se compadeció de él y le dijo que todo iría bien, asegurándole que lo sacaría de allí. Muy temprano los soldados alemanes fueron despertados a gritos por Weimler, que exudaba frenesí y optimismo a partes iguales. No solo había obtenido una victoria nocturna, sino que sentía que tenía a sus enemigos atrapados en una ratonera. Su matutino ardor guerrero le hizo olvidarse de su cartera de documentos, que fue recogida de forma subrepticia por uno de los soldados de bajo rango. Más allá, la retirada de las tinieblas permitió ver que el P-40 estaba en medio de una amplia y plana llanura. Por eso no fue difícil para el general descubrirlo desde lo alto de su metálica atalaya. Eso sí, para lanzar a sus hombres en lo que ya consideraba el ataque final, tuvo que enfrentar una especie de motín a la alemana, hecho con orden y respeto. Los tanquistas, haciendo referencia a sus propios documentos, le reclamaron que entre ellos y el depósito secreto había un campo de minas y que eso invalidaba la misión. Apartando el enojo ocasionado por ver que sus soldados habían revisado su cartera, el oficial inició una hipnótica arenga que, si bien no encendió sus corazones como para inmolarse a favor de Hitler, bastó para conjurar el sublevamiento. En el momento en el que Culpeper vio al persistente tanque aparecer en la distancia, se convenció de que estaba jugando una partida mañada. El campo de minas no estaba lejos y su compañero estaba malherido. Tras una dramática conversación a la sombra del ala de babor del aeroplano, Culpeper tomó una decisión. Para salvar la vida a Macmillan, con quien ya había trabado amistad, se rendiría a los alemanes. Con el malherido piloto de la RAF apoyado en su hombro, Culpeper dejó atrás el P-40, iniciando una penosa marcha hacia el vehículo que se acercaba a ellos con el lento pero infatigable paso de siempre. El oficial del reparto aéreo de los Estados Unidos dejó claras sus intenciones, deshaciéndose de sus pistolas y ondeando un pañuelo blanco. Cuando esa misma escena fue captada por los prismáticos de Weimler, el general entró en una paranoica cólera porque la rendición del enemigo no encajaba en sus planes. ¡No! ¡No! ¡No! Los gritos de Weimler, escuchados en el interior del blindado, alarmaron a los tripulantes. «¡Se están rindiendo!», gritó el conductor. «¡Pum, pum, pum!», respondió el general, haciendo que la ametralladora de la torreta hablara por él. Mientras la certera ráfaga derribaba a los dos pilotos, el sargento Stoffer, sacando medio cuerpo del Panzer, agarró a su comandante por la cintura para evitar que siguiera disparándole a unos soldados desarmados y rendidos. Empero, el capitán Ahab del Africa Corps, poseído por sus propios demonios, devolvió al insubordinado suboficial al interior de la torreta gracias a un violentísimo golpe que le propinó en la nuca. Mas el correoso sargento volvió a la carga y, abrazando las piernas de su general, lo arrastró dentro del tanque. Pero la maniobra le costó cara porque Weimler le descerrajó un balazo con su pistola Luger. Acto seguido amenazó al conductor y al ametrallador y les ordenó volver a sus puestos. Sin embargo, ya era tarde para rematar la faena. Durante el tiempo que duró la pelea en la torreta del Panzer, el teniente Culpepper, que no había sido golpeado por bala alguna, se levantó y fue en pos de su colega, encontrándolo muerto. Esto hizo abrir los ojos al piloto norteamericano, que entendió, de la peor de las maneras, que hacer la guerra desde la cabina de un avión era algo muy distinto a hacerla con los pies sobre la tierra. Impelido por un tsunami de poderosos y oscuros sentimientos que anularon su raciocinio, el joven teniente del Culpepper corrió al avión, lo encendió y cargó a toda potencia contra el blindado. «¡El avión!», gritó el conductor al ver la lejana nube de arena a través de su mirilla de cristal reforzado. Weimler, recuperándose pronto del sobresalto, empuñó las asas de la potente ametralladora externa. Y así, con el general alineando el cañón de la metralleta hacia el avión y el teniente alineando el P-40 hacia el detenido tanque, comenzó una justa al más puro estilo medieval, con caballeros a lomos de animales de metal. El P-40, con su cola levantada y su motor Packard Merlin revolucionando al máximo, acortó distancias con asombrosa rapidez. Era como si volara, pero sin despegar las dos ruedas delanteras del suelo. Cuando las mirillas del uno y del otro encuadraron al contrario, los dos dedos accionaron sus respectivos gatillos. Las balas alemanas no tocaron al P-40, cuya silueta frontal era muy pequeña. En cambio, las balas norteamericanas se cebaron contra la enorme y sólida estructura del Panzer alemán, matando a uno de los dos tripulantes conscientes de a bordo, el que había tenido la nefasta ocurrencia de asomarse para ver qué sucedía. Al último instante, cuando la colisión entre el P-40 y el blindado parecía inevitable, Culpepper echó para atrás la barra de mando, haciendo que su avión saltara sobre el enemigo. Mientras el estadounidense maniobraba su avión para volver a la carga, el general hizo lo mismo, pero con su ametralladora, saliendo de la torreta, girando el arma y colocándose en posición de tiro para afrontar la segunda arremetida terrestre del avión. La nueva carga del caballero alado fue como la primera. Maniobró con los pedales para hacer girar la ruedecilla de cola, orientó el aparato, apuntó el morro hacia el Panzer y empujó la palanca aceleradora. Toda esta lucha avión versus tanque ocurrió casi en silencio, con solo un suave redoble de tambor, un marcial fondo musical bajo el violento bramar de las ametralladoras y del propulsor Packard. Cuando el avión ganó velocidad, la cola se levantó y el Warthog se horizontalizó. Eso permitió a Culpepper disparar las armas de sus alas. Por su parte, el general, que tenía todo el cuerpo fuera del tanque, no hizo caso a las muchas balas que se estrellaban contra el blindado y ametralló sin cesar hasta que el avión volvió a pasarle por encima. Tras rodar y alejarse, Culpepper se preparó para girar de nuevo. Pero esta vez no lo logró debido a un cañonazo disparado por el conductor que dejó al motor del caza fuera de combate. Culpepper, aturdido por la cercana explosión, bajó del avión y se apoyó en el plano de cola, incapaz de seguir luchando porque su pistola había quedado en el desierto durante su rendición. El tanque alemán se acercó despacio, poco a poco, con su constante, infinito y acostumbrado andar. Una vez alcanzado el ya fenecido P-40, se detuvo. Y de la escotilla superior surgió Weimler con la satisfacción reflejada en el rostro. Una vez las altas y negras botas del oficial alemán tocaron tierra, Weimler se estiró la casaca beige y, Con porte marcial, se acercó al teniente Culpeper, que le sostenía, desafiante, la mirada. El general desenfundó su pistola y la alzó, presto a colocarle una bala en la sien. Mas la bala que se estrelló en cuerpo alguno no fue la de la Luger, sino la primera de las varias que salieron de la ametralladora externa del tanque, operada por el sargento Stoeffer. Y el hombre caído no fue Culpeper, sino Weimler. Tras rodar por tierra impulsado por la mortal ráfaga, el general contempló confuso a su lugarteniente y murió. El atónito piloto miró boquiabierto al tanquista. El suboficial, impertérrito, bajó del blindado y, soportando el dolor de su herida, se acercó al estadounidense y le ofreció su cantimplora. «Bebe», dijo el soldado. El aviador aceptó el ofrecimiento dando un único y cauteloso sorbo al tiempo que el conductor emergía de las entrañas del Panzer, también en actitud pacífica. Y es así, señoras y señores, con el agradecido y aún sorprendido Culpeper devolviéndole la cantimplora al pétreo Stoeffer, que finaliza Death Race, con una preciosa escena del P-40 recortándose contra el brillante amanecer y sin música de ningún tipo, solo con el viento del desierto de fondo. La película vale la pena y, como dijimos, está en YouTube. Lleva varios años allí. Ojalá podáis verla aquellos que queráis pasar esta narración a imágenes. Recordad que está en inglés. Podéis llegar a ella a través del blog Zafarrancho Podcast, una bitácora que también está en remodelación, como este programa. Y buena falta le hace porque tenemos casi 500 artículos publicados en una larguísima ristra, uno detrás de otro. Para facilitar su consulta los estamos reorganizando con menús y submenús desplegables. Lo primero que arreglamos fueron los avisos de publicación de episodios. Ahora están agrupados por temas, un poco al estilo Netflix. Así podréis llegar a la sinopsis con rapidez y descargar los audios que más os apetezcan. Y en eso estamos, reparando, cepillando, baqueteando, esmerilando, pintando y preparando a Zafarrancho Podcast para que llegue allá, donde no ha llegado programa alguno. Pues bien, hasta aquí este episodio extraordinario de Zafarrancho Podcast, este segundo La Guerrícula, dedicado esta vez al film Death Race. Podéis contactarnos a través del blog, por el correo zafarranchopodcast@yahoo.es o por redes sociales. Señoras, señores, muchas gracias por vuestra escucha. Nos despediremos repitiendo el aforismo con el que abrimos este episodio, publicado en el poemario Umbrales, del argentino Alejandro Lanús. Quienes en el desierto ofrecen su agua, en el abismo entregan sus alas. We'll be right back.